Bienvenidos a Crisol Cultural. Este es un proyecto ganador de la beca CKWEB para la creación de programas de radio comunitaria. CKWEB es la estación experimental, audiovisual y radiofónica de la línea de arte, ciencia y tecnología del IDARTES para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales. En este espacio hablaremos sobre huertas urbanas, agricultores, semillas nativas y otros temas relacionados a la sostenibilidad y el medio ambiente. En este tercer capítulo, titulado Voces del Borde Urbano, Huertas en la Periferia, nos acompañan tres invitados. El primero de ellos, Gabriel Serrano, director de la Fundación Cosmoser. La magia de la agricultura urbana consiste en que la gente coja un poco de conciencia y respeto hacia la gente que trabaja al campo, que eso le falta a este mundo, porque siempre ha sido, el campesino ha sido muy relegado, como abajo, como el torpe, como el brusco, y no ha habido como un nivel de importancia tan grande que las huertas urbanas pueden generar una conciencia en el citadino para respetar eso. Y eso es un poco, creo que parte de lo más importante en lo personal frente a qué hacen las huertas urbanas por el mundo, es eso. Es hacer que la gente tenga una conciencia y respeto hacia un gremio que ha sido relegado y ha sido oprimido toda la vida. El servicio principal ahorita en Cosmoser es ofrecemos el asesoramiento y la construcción de una huerta en donde la persona quiera. ¿Nosotros qué ofrecemos? Aparte de eso, que nosotros al mes y medio vamos allá a mirar cómo va, sin ningún cobro, sin ningún nada, sino simplemente como a tratar de capacitar a las personas. Cosmoser, aparte de ese proceso de huertas en casas y eso, nuestra idea también fuerte es poder generar cambios en generaciones para poder cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues poderle enseñar a los pelados, que los pelados sepan que una lechuga sale de la tierra y no sale de la nevera. Y cosas simples, como sembrar un árbol, o sea, no la siembre con una bolsa, o sea, abra un hueco y entiérrela, no ponga la raíz encima de la tierra. Son cosas básicas, que para uno son básicas, pero para gente que no sabe. Entonces, vemos por ahí una vaina supremamente importante. Tenemos un portafolio de servicios que estamos tratando de vincular a instituciones educativas. Afortunadamente hay buenos contactos en los procesos por mi experiencia en un trabajo con niños y con trabajos de ecoturismo de educación experiencial, y estamos tratando en ese proceso de andar. ¿Qué pasa ahorita con el COVID? Que pues los colegios están cerrados, pero creo que todo el proceso va a avanzar hacia que los colegios van a atender a buscar eso. Entonces, ¿qué mejor forma que un colegio empiece a buscar eso y ya haya alguien que ofrezca el servicio? Porque a veces pasa que la gente busca cosas y no hay nadie que ofrezca ese servicio. Entonces, ahorita es supremamente interesante y bonito que ya haya alguien o una empresa o más que ofrezcan ese servicio, que están quebrados o que están esperando a que salga el negocio, pero que en algún momento creo que va a salir. Experiencias bonitas frente a la educación que hemos hecho. Nosotros hemos hecho ejercicios bonitos con grupos de niños, pero lo más bonito de todo este proceso, y por eso le tengo mucha fe al tema de la educación, es que cuando una persona lo llama a uno a hacer una huerta en una casa, en la casa de él, siempre preguntan que ellos quieren participar y aprender, y que ojalá los niños de ellos también. Eso quiere decir que los papás están totalmente de acuerdo con que los pelados tengan, o sea, los papás quieren que los pelados se metan a la huerta y sepan de eso. Eso es algo que en todo caso, en todos los trabajos que hemos hecho, siempre pasa eso. Entonces eso hace que la posibilidad de que los colegios, desde las instituciones, desde los jefes de los colegios, los directores y eso, escuchen esa idea y la ofrezcan hacia los papás. O sea, como vamos a montar una lectiva acá, una extracurricular de agricultura. Vea, estoy seguro que todos los papás van a decir, sí, hermano, esa vaina es fundamental para la humanidad que los colegios tengan una huerta y haya un taller una vez a la semana. Eso ya el tema de cronograma y todo eso, eso va avanzando dependiendo de cada institución, pero sí seguro que los papás todos van a estar de acuerdo con eso. Cuando hay huertas en las casas, siempre los pelados apoyan, siempre preguntan, siempre los pelados también quieren. Obviamente hay muchas más distracciones para los pelados y se embolatan más, pero tienen la intención de. Entonces, muy probablemente ya el pelado se va a levantar un día y va a ir a la huerta y va a decir, uy, mira, está creciendo. Y después la mamá le va a decir, mire, usted se comió lo que usted regó. Y eso genera cambios super, supremamente importantes en la mente de los pelados y los papás y de todos. Como les digo, al principio, el primer año y medio, yo estaba centrado en el negocio hacia los colegios, pero no se daba porque los colegios tampoco estaban interesados mucho en el tema de la sostenibilidad. Pero con ese tema del COVID, que fue un cambio cultural de pensamiento en el mundo, pues ahora la gente quiere tener huertas y nosotros ya tenemos una experiencia en hacer huertas en diferentes sitios. Ahora bien, este proceso del COVID que hizo que mucha gente que quería impulsar cambios dijo, oiga, venga, vamos a los campesinos que saben producir comida, miremos a ver si es orgánica, si no, y nosotros la vendemos acá y le tratamos de pagar bien a este man. Eso se llama... hay varios movimientos. El más importante a nivel nacional es AgroSolidaria. Y mucha gente de AgroSolidaria hace parte del mundo académico que quiere impulsar la AgroSolidaria. Pero esas personas lo que hacen es también un poco ayudar económicamente, más que echar el carreto, ayudar económicamente al campesino que le queda difícil sacar los productos y que es complicado porque el mundo del campo es difícil y más para que no tiene recursos. Entonces, esas iniciativas han funcionado a ciertos campesinos, no a todos, pero a ciertos campesinos que tienen relaciones, que todo eso, pues ha ayudado. Pero no estoy seguro de lo que voy a decir, pero muy probablemente es cierto, y es que el campesino nato que trabaja el jornal por sacar papa o por todo eso, ese ni le quitó ni le puso el COVID. Todo siguió igual. Si la agricultura orgánica tuviera un camino totalmente correcto y fuera fácil de hacer, los campesinos cultivarían orgánico y sacarían plata. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque el orgánico no es fácil. Es una galleta. Tiene sus riesgos muchísimo más altos. Y me ha pasado a mí en experiencias de haber comprado extracto de neem para controlar alguna vaina y no me funcionó bien y perdí la papa. Y yo, ay, bueno, pues, qué embarrada yo, pero pues yo soy profesional y soy medio alternativo y afortunadamente me fue bien en el cosmos, me dio un buen nivel de vida, tanto económico como familiar y esas cosas. Entonces, yo puedo asumir eso y los he asumido. Pero he entendido a las otras personas porque he compartido eso y como los admiro y todo eso, he echado veneno también porque también quiero aprender de eso. Porque digo, esto ¿cómo funciona eso también? Porque es que uno no puede ser un orgánico sin haber vivido antes lo no orgánico. Porque entonces está haciendo como las vainas como al revés. Y yo siempre digo eso a veces cuando hablo con la gente. Y es, no hay nada más fuerte, no hay nadie más fuerte que una persona, un campesino, que echó veneno y ahora no echa. Ese man es un duro. Pero el otro, que fue un académico con plata, que hizo orgánico y nunca echó veneno, y solamente es orgánico y le va bien, ese man, bacano. Pero el campesino que echó veneno y conoce todos esos riesgos y se volvió orgánico, ese man vale más. Ese man vale más. Entonces yo digo, a veces uno tiene que mirar también, conocer el otro lado para poder juzgar lo que uno cree que es correcto. Porque a veces nos quedamos simplemente en la charla de que lo orgánico es correcto y lo veneno está mal. Pero usted como orgánico nunca ha echado veneno. ¿Usted por qué dice que lo veneno está mal? ¿Porque lo leyó? Entonces ahí es cuando empieza el problema. Pero un campesino le dice a usted, no, yo eché veneno muchos años en mi vida y ahora no he hecho. Ese más sí le puede explicar a usted por qué el veneno es malo. Y se lo aseguro que lo explica muy bien. La permacultura traduce a que simplemente la agricultura sea permanente. Yo lo manejo así. No sé en términos académicos cómo de pronto los doctorados en agricultura lo manejen, pero pues yo lo manejo así. ¿Y consiste en qué? hablando en términos energéticos, consiste en que no haya salida de energía del sistema. Una finca es un sistema que está constituido por subsistemas. Entonces, ¿usted cómo hace para que las cosas sean permanentes? Pues que no salga residuos de la finca o energía. Entonces usted hace que la energía gire en la finca todo el tiempo y esto hace que sea sostenible, permanente. Y usted puede hacer agricultura permanente en el sitio. Entonces la permacultura consiste en eso, pero para poder llegar a eso usted necesita tener muchos subsistemas para poder alinearlos. Ejemplos básicos es tener gallinas, vacas, huerta, frutales, lombrices, abejas. Y usted puede hacer uniones de esas diferentes variables, como que usted los sobrantes de la hortaliza y lo que estaba maluco se lo dio al ganado. La mierda al ganado se lo dio a las lombrices. La mierda a las lombrices se lo dio otra vez a la huerta. Las lombrices se las dio a las gallinas. Y entonces se empieza a conectar cosas y entonces usted se ahorra los insumos de comida para la gallina, de fertilizantes para la huerta y de comida para las vacas. Entonces usted empieza a conectar ciertas cosas. Obviamente, todo eso, no hay una metodología escrita exacta sobre cómo hacer una vaina de permacultura súper bien, porque cada lugar es diferente, tanto en Colombia, en Ecuador, en Europa, son plantas diferentes, son animales diferentes, entonces clima es diferente, entonces todo varía. Simplemente la altura, en páramo o en la costa, usted no puede tener el mismo sistema permacultural. Entonces eso es lo bonito de la permacultura, que realmente solo se hace, o para que funcione, es hacer, observar y avanzar. Y esa es como un poco mi línea. La permacultura es lo que me gusta a mí, porque veo que es como de hacer. No es tanto de pensar y de crear ideas y de tener conceptos, sino de hacer. Y en el hacer, usted asume las consecuencias y se goza los beneficios. Lo que no crece es lo que no se siembra. Ese es el primero. El segundo es, uno no tiene que tratar de sembrar lo que uno quiere que crezca. Uno tiene que sembrar al principio de todo. ¿Para qué? Para darse cuenta qué crece bien y qué no crece tan bien. Por diferentes variables, por el viento, por el sol, por la temperatura, por los bichos. Porque todo lugar es diferente. Entonces, al principio yo recomiendo de sembrar de todo un poquito y decir, oiga, estas lechugas me dieron excelente, voy a sembrar lechuga. Uy, no, esta espinaca sí no me dio y la he intentado sembrar 3 veces y nada. No le dé vueltas de insumos y de insecticidas y de, espinaca acá no, pues no, siembre más espinaca. Siembre lo que se dé. El último dicho, ahí como para cerrar ya el proceso, es el mejor abono del mundo, ¿saben cuál es? El mejor abono del mundo que usted le echa a la tierra es la sombra del agricultor. ¿Qué traduce eso? El estar ahí. Su sombra bajo el sol. Ese es el mejor abono del mundo. El estar encima, el sudor, el trabajo, el esfuerzo, el hacer. Ese es el mejor abono del mundo. El dicho es bonito. El mejor abono del mundo es la sombra del agricultor. Nuestro siguiente invitado es Fabriciano Ortiz, custodio de semillas nativas, oriundo del pueblo de Márquez, Boyacá. Mi nombre es Fabriciano Ortiz y soy un miembro de una familia que por tradición ha estado dedicada al cuidado, defensa, conservación y recuperación de semillas criollas y nativas en peligro de extinción. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Boyacá, departamento de Boyacá, más concretamente en la provincia de Márquez. Estamos trabajando en un proceso de recuperación, conservación, difusión y divulgación de semillas criollas y nativas, proceso que se ha venido trayendo de generación en generación. Esto no es nuestro, esto es una labor que venían trayendo ya nuestros antepasados y hoy en día pues está bajo nuestra responsabilidad. La prioridad de nosotros es el cuidado y la conservación, sobre todo de aquellas semillas que están en peligro de extinción, aquellas que ya están a punto de desaparecer. Esto ha sucedido principalmente porque han perdido la demanda por parte de los consumidores. La demanda se ha perdido por parte de los consumidores debido a la imposición de nuevas culturas alimentarias. Eso ha sido prácticamente el principal factor que ha contribuido a la desaparición de las semillas criollas y nativas. Otro factor que ha contribuido también a arrasar con las semillas y la alimentación autóctona han sido los programas asistencialistas por parte de los gobiernos que han habido, ya que muchos de esos programas han obligado a las comunidades campesinas y también a las citadinas a prácticamente alimentarse con cierto tipo de alimentos. Es el caso de los programas asistencialistas que van dirigidos a las áreas rurales. Cuando eso se empezó, al beneficiario se le sugería que los 80 mil pesos que le daban, o no recuerdo bien con cuánto, qué suma de dinero fue que empezaron esos programas al comienzo, se le sugería al beneficiario que tenía que cumplir tales y tales productos e inclusive llevar facturas de sustentación de la compra que había hecho, y si no, pues le decían que corría el riesgo de perder el beneficio del subsidio. Entonces, realmente el campesino fue perdiendo poco a poco el interés por sus cultivos, por la crianza de sus animales criollos y toda esa cosa, y ya empezó paulatinamente a depender de esas dádivas que provienen del Estado colombiano. Entonces, eso es muy perjudicial, no solo para los individuos beneficiarios de dichas limosnas, porque no es más que limosnas, sino lo que pasa es que eso sume al Estado colombiano en una profunda dependencia alimentaria. Y un Estado o un pueblo que pierde su soberanía, su autonomía alimentaria, realmente pierde su cultura también, pierde hasta su libertad, la pierde, y hasta y lo más preciado del ser humano, hasta la dignidad, porque todo aquel que tiene entre sus manos el control de las semillas y de la alimentación también tiene el control de las personas, de los pueblos del mundo, y eso, para eso nadie, no es un secreto eso. Ya se sabe que quien tiene el control de las semillas y de la alimentación en el mundo también tiene el control de la libertad y de la dignidad de los pueblos. Y quien tiene el control de las semillas y de la alimentación tiene la sartén por el mango. Entonces, mientras los pueblos tengan sus semillas, pues es una verdadera maravilla, porque gozan de una soberanía, de una y de una autonomía alimentaria. A partir del año 2000 para acá, se prácticamente ese trabajo se le ha, o ha recaído mejor, sobre los hombros de unas muy pocas personas aquí en Colombia, en virtud a que todos los demás agricultores pues dejaron de cultivar las semillas y todo. Entonces esa responsabilidad recayó sobre un puñado de personas en el territorio nacional. Pues el trabajo consiste en el cultivo año tras año de las semillas, porque la semilla, la única manera de conservarla, de salvaguardarla, es cultivándola año tras año, la mayor parte de las semillas, ya que nosotros no contamos con implementación tecnológica para guardarlas en sistemas de refrigeración para que duren 10, 20, 30, 100 años. Nosotros no contamos con eso. Entonces, lo único que podemos hacer es valernos de medios rudimentarios para almacenarlas. Y el asunto es que también el Estado colombiano se ha prestado para promulgar leyes que van en contravía de los intereses del campesinado y leyes que van enfocadas a salvaguardar sobre todo los intereses económicos de las grandes empresas semilleras y de alimentos. Por medio de esas leyes, por ejemplo, la antigua resolución 970 del ICA y hoy en día la resolución 3168 también del ICA, el Estado colombiano, valiéndose de esas leyes, prácticamente que está prohibiendo y penalizando al agricultor para que deje de sembrar sus semillas que tradicionalmente venía cultivando, y lo obliga a comprar las semillas híbridas y transgénicas de los grandes monopolios de las semillas, como Bayer, Monsanto, Syngenta, Aventis y todas esas. El problema con las semillas híbridas y las semillas manipuladas genéticamente es que son semillas estériles. Estériles en el sentido de que solamente sirven para una sola siembra, y ya si el agricultor quiere seguir cultivando, pues se ve en la necesidad y en la obligación de seguirle comprando las semillas al fabricante, al productor. Y si ya el campesino, el indígena, el negro, el agricultor ha perdido sus semillas ancestrales, pues grave, porque está condenado a morir de hambre si el monopolio no se las vende. Ese es el gran peligro que está corriendo no solo Colombia, sino todos los pueblos del mundo en estos momentos. Bueno, pues en lo que tiene que ver con la pandemia, pues a nosotros nos impactó positivamente, porque todas las semillas que teníamos para vender, todas se vendieron y antes nos faltaron. El asunto de la pandemia, eso causó impacto más que todo en la mente de las personas, porque eso los hizo tomar conciencia y los sensibilizó un poco frente a la importancia de las semillas y de la alimentación. Que uno puede tener toda la plata del mundo, pero si no hay semillas y si no hay alimentación, pues grave. Y es más, aquí han venido personas adineradas ahí por el asunto de la música, que mi hermano es artista y eso. Entonces hay personas con buena capacidad económica que les gusta el tipo de música que interpreta mi hermano, y y han venido por aquí y ellos nos manifestaban que ellos tenían plata y carros y toda esa vaina y fincas, apartamentos. Y hay el caso de un señor que decía, no, pues yo ahí tengo cantidad de cosas materiales, pero si esto se agudiza o vienen cosas peores, yo no voy a comerme un ladrillo ni un billete si no hay comida. Y eso hizo reflexionar a más de la pandemia, hizo reflexionar a más de uno y lo ha hecho tomar conciencia al respecto, que uno lo puede tener todo, pero si no tiene alimentos, si no tiene semillas, pues está jodido. Bueno, pues con relación a los cultivos urbanos, a las huertas urbanas, eso está bien que las personas se pellizquen y tomen conciencia de la importancia de la alimentación y cultiven sus propios alimentos. Y ojalá que los gobiernos, las autoridades fortalezcan, implementen esto y ojalá que eso lo implementen en base a semillas propias. Y pues qué mejor que los citadinos cultiven sus propios alimentos, ya que los campos están quedando solos, abandonados, no hay quien cultive, no hay quien trabaje. Entonces, si eso se traslada, si los cultivos se trasladan a la ciudad, pues eso está bien, pero y eso es válido, pero los cultivos a gran escala deberían estar allá en el campo y los gobiernos apoyar al campo, no dejar el campesino a la deriva, sino apoyarlo. Pero esas matas eran como aromatizadas. Uno tomaba un durazno en la mano y se lo dejaba con la fragancia del durazno. Hoy en día no. Hoy en día le dejes, pero la fragancia del agroquímico con que se fumiga. Y pues es una verdadera lástima que el pueblo en general deje perder todo esto porque realmente no sabe lo que no sabe el patrimonio genético y cultural que se está perdiendo, porque es que la verdad en torno de las semillas no solo está el alimento, sino también alrededor de las semillas gira y ha girado siempre la cultura, la identidad, la tradición, las costumbres y hasta los ceremoniales de los pueblos. Y es muy triste que todo eso se pierda porque un pueblo que pierde su cultura, su tradición, sus costumbres, también pierde su identidad. Y lo más rico, lo más importante de un pueblo es su cultura, su tradición, todo aquello que lo identifica como pueblo. Nuestro último invitado el día de hoy es Juan Carlos Gómez, un apicultor residente en la zona rural de Teusacá, Cundinamarca. Bueno, lo que pasa es esto. La abeja con la que yo trabajo es la Apis mellifera. Apis mellifera llegó a América con los españoles. tiene la característica de que yo creo que biológicamente es el animal más versátil en adaptación. Porque yo encuentro Apis mellifera a nivel del mar y encuentro Apis mellifera a 3.500 metros de altura. Y en todos los pisos térmicos encontramos Apis mellifera. Entonces, esa es una cosa. La otra es el manejo de abejas nativas. Que incluso creo que la pandemia también ha servido para difundir manejo de abejas nativas, que se dan en climas no tan fríos como los de Bogotá, sino más de clima medio hacia abajo. Pero he notado que hay mayor interés por manejar abejas nativas. Estas abejas tienen la característica que, bueno, no son tan productivas como la Apis mellifera, y además no tienen aguijón, tienen otras maneras de defenderse. Y entonces no es tan agresivo para el apicultor el manejo, ni tiene los inconvenientes que tendría tener una colmena de Apis mellifera en el medio de la ciudad, donde hay vecinos muy cerca y una colmena alborotada puede causar accidentes muy graves. La miel es distinta, pero es una miel que teóricamente vale más porque tiene efectos, la gente le atribuye cosas médicas, entonces puede valer un poco más. Es una miel que requiere más manejo porque son mieles más líquidas, entonces tienden a fermentarse. Entonces hay que hacer un manejo muy, muy elaborado, taparlas muy bien, o sea, se esterilizan, se tapan y se guardan en nevera, porque si no se fermentan. Obviamente es muy importante en temas de polinización. Y pues, en este clima desconocemos mucho la cantidad de abejas nativas que hay, porque hay muchas de esas abejas que son solitarias. Entonces es una hembra que pone huevos en distintas partes, les deja su botín de polen y néctar a las larvas. Cuando ellas nacen, se fecundan y cumplen el mismo proceso. En el jardín botánico tienen una cosa que se llama el hotel de abejas, y allá se puede ver eso bien. Pero es que nosotros, yo creo que, yo puedo estar mal en la cifra, pero de abejas puede haber unas 1.500 especies. Y hay de las cuales el 80-85% son abejas solitarias, y el otro 15% son insectos sociales. Es decir, que viven en una comunidad con otros individuos. Desde comunidades muy chiquitas, de 10, 15 individuos, hasta Apis mellifera, que tiene 70.000 individuos por colmena. Yo sí noto que la gente está más interesada en ver cómo se produce en el campo. Está muy pendiente de si el producto es orgánico o no es orgánico. Está... ahora el tema de los transgénicos, la gente está muy cuidadosa de que si lo que come es transgénico o no. Y hay gente que no consume transgénico por ningún motivo. Es más, hay mercados de harinas donde le garantizan a uno que la harina del trigo que uno va a usar para hacer su pan no es de trigo transgénico. Entonces, aunque yo digo que si no, aquí me van a pegar, que si no existieran los transgénicos, el mundo se moriría de hambre. Es muy controversial, pero también es muy real. Es que, ¿cuántos son? Yo ya no sé cuántos son. 4.000 millones de chinos. Pues los chinos, mire, eso lo supe por una conferencia en una cámara de procultivos, que es una entidad de la cámara de la ANDI, dedicada al tema de cultivos. Entonces nos dieron una conferencia y dijeron que en el año 90, por algún beneficio económico, se subió el salario en China y se agotó el arroz en el mundo. Porque les entró más plata, pudieron comprar más arroz y se agotó el arroz en el mundo. Entonces es una cosa muy... El mundo... yo creo que el 95% de la comida que hoy se come es transgénica. Por ejemplo, toda la soya es transgénica. Porque tiene unos beneficios muy grandes para que la cultiva. O sea, ahí con semillas transgénicas usted puede controlar hasta las plagas que le va a dar al picho, a la planta que está sembrando. Entonces, es una ventaja competitiva muy grande frente al que produce con semillas nativas. Que los transgénicos no se van a acabar. Que esto vamos a seguir produciendo con transgénicos. Y que los grandes laboratorios y las grandes van a seguir produciendo semillas mejoradas, cada día más mejoradas, cada día con más cualidades, entre comillas. Lo que pasa es que si yo soy un sembrador de 1,000 hectáreas de sorgo, pues a mí me dicen esta semilla, no le cae gusano, además crece más rápido, además no deja que le crezcan malezas al lado. Y además su producción va a ser un mes más rápido y en vez de producirle una espiga que le produce media libra, le produce una espiga que le produce una libra. Pues, ¿qué hago yo? Pues, sembrar esa. Sí, además es que las dimensiones, aquí no las tenemos. Las dimensiones, por ejemplo, de los cultivos de soya en Argentina, eso es impresionante. Son millones de hectáreas donde solo hay soya. Pues sí, acaba con los suelos, pero con eso alimentan ganado, con el ganado alimentan gente. O sea, es que entonces la opción no producir, la hambruna es peor que cualquier cosa. Sí, pero es que usted... Es un poco ir en contravía con la realidad. Y además hay otra cosa. Aquí en Colombia, la Sociedad de Agricultores de Colombia es un gremio fuertísimo. Entonces, al Congreso fueron un grupo de apicultores para pedir el control de los venenos en las zonas cafeteras. Y entonces ahí el de la SAC, el de la Federación de Cafeteros, que es un gremio fuertísimo, dijo, no, ustedes quieren que nosotros dejemos de fumigar, pero nosotros no podemos fumigar, no podemos dejar de fumigar. Nosotros fumigamos el café en tal época y en tal época, porque si no, se entra la broca y acaba con la producción. Y si no producimos, ¿qué? Colombia exporta no sé cuántos millones de sacos de café al año. Si no hacemos esa fumigación, no hay café, no hay exportación. Y si no hay exportación, el principal rubro de exportación de Colombia es el café. Viven no sé cuántas familias de producir café. Las mandamos a la ruina porque un grupo de apicultores dijo que se les estaban muriendo las abejitas. Es que no es tan fácil. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo.